Ya comenzamos. Buenos días. Pues muchas gracias por venir tan temprano el sábado. Yo les voy a platicar un poco sobre la misión Ulises, en la cual en realidad cuando la relato como si fuera un diario de viaje. Porque en algún momento dado he tratado de trabajarlo como si fuera un proyecto artístico y se vuelve complicado, y a veces como un proyecto científico y se vuelve complicado relatarlo. Entonces la mejor manera es como decírselos un poco como lo que ha ido sucediendo. Por supuesto, pues la experiencia son 4 años de trabajo, la cual es difícil de resumir en 20 minutos, entonces pues un poco lo que les voy a platicar es el sentido un poco de la experiencia. Y pues básicamente, si ya a ustedes luego les interesa el proyecto, quieren saber más del proyecto, pues fácilmente se encuentra. Básicamente, aquí lo que les estoy poniendo en la pantalla, pues es como el primer boceto que hubo del Ulises, que la idea comienza en el 2010 a partir de que el proyecto era posible por la generación de la tecnología de los CubeSats, y de los pequeños satélites que empiezan a hacer Jordi Puig y Twiggs, y Robert Twiggs, en la cual pues se podía comprimir un satélite en un cubo de 10 por 10 por 10. Por otro lado, todos asumo que han escuchado las noticias donde México se ha vuelto un país complicado, entonces no vamos a pasar de ahí de decir eso, pero al final del día estamos hoy en día embarcados en una guerra donde ha habido la cuenta de muertos, hay alguien dice que son 50.000, 70.000, es decir, el número, dependiendo de quién lo dice, es más alarmante, pero al final del día sucede que es una guerra que no le pertenece a la sociedad. Es una guerra que se embarca a través de procesos políticos entre los Estados Unidos y México. Básicamente es una guerra que se establece para legitimizar a un presidente que ganó las elecciones por un voto o por muy pocos votos. Y entonces, pues en realidad embarca a la sociedad en un problema que ha generado que México no tenía un problema de drogas, hoy en día tiene un problema de drogas, es decir, es la primera vez que se resuelve un problema causándolo. Entonces, un poco la idea del Ulises era establecer si un grupo ciudadano que no sabía hacer satélites puede hacer satélites en un ambiente de guerra, en un país en desarrollo, es una tesis donde la realidad puede ser cambiada. Y tiene que ver un poco con la referencia al Sputnik. El Sputnik, si ustedes en algún momento lo han visto, es un balón de básquetbol de este tamaño, en la cual la misión duró 23 días y cambió el imaginario del mundo. Es decir, cuando los rusos lo lanzan, Occidente y los Estados Unidos establecen que puede caerles una bomba atómica encima, pero pues a partir de un radiecito que duró 23 días haciendo beep, y que el único proceso era que el beep se incrementaba conforme la aceleración. Entonces, pues básicamente, si este objeto que no era en su momento un dispositivo imaginario, pues en realidad lo que se establece es que el Ulises es el mismo mecanismo imaginario, que a partir de un beep lo que se puede hacer poesía a partir de un simple beep. Y bueno, en México tenemos un restaurante que se llama Sanborns, y es un restaurante muy raro porque es farmacia, uno puede comprar joyería, y tiene un gran rack de revistas, y yo digo que es ahí donde está el conocimiento. Es decir, hay una ilusión de que Google pudiera ser el conocimiento, pero en realidad es Sanborns, porque ahí están todas las revistas. Entonces, de un solo golpe de vista uno puede ver. Y en Google uno ve un renglón en el primer golpe de vista. Entonces, había esta revista que se llama Scientific American, y había un artículo que se llamaba Do It Yourself Satellite, ¿no? Y era pues un artículo de 3 páginas o de 4 páginas que decía que pues ustedes pueden hacer, y traía 3 direcciones de internet y 4 teléfonos. mismos que marqué y que entré por internet, pero pues básicamente todo el conocimiento que yo tenía sobre hacer satélites era esto. Y el nombre del satélite surge a partir de la palabra Ulises, pero básicamente porque se estaba buscando un sentido de muchas lecturas. Y yo desde los 80s he trabajado en tesis de arte que se puedan leer de distintas maneras. Entonces, el nombre Ulises se permitía a Ulises Carrión, que ahí lo pueden ver, un artista mexicano experimental del siglo pasado, pero también es el personaje de la Odisea, es un viajero, y por otro lado hace una referencia a James Joyce. Y pues yo siempre tuve un problema en entender a James Joyce, hasta que un día en Icea, en Albuquerque, desayuné con un experto en James Joyce. Y me dijo, y le pregunté que cómo se leía a James Joyce, ¿no? Le dije, oye, pues a ver, yo he leído Ulises, no entiendo nada de lo que está pasando, y he leído sus otras obras. Y me dice, mira, lo que pasa es que James Joyce no es para entenderle. Uno agarra un libro, busca una página y lo empieza a leer en voz alta. Y lo que debe de buscar es otros amigos que también quieran leer en voz alta a James Joyce. Y en realidad el ejercicio de James Joyce es eso. Y dije, qué bonita establecer ese proyecto literario con respecto a un satélite que al final del día es, lo que les estoy diciendo es leer en voz alta, ¿no? Y básicamente, si uno va a estar en alta tecnología o trabajando en cosas de alta tecnología, pues también el arte no debe de ser del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, establecer que el proyecto no tenía un final en el museo. Es decir, normalmente, hoy en día, mucha de la obra de arte que se produce dice, yo quiero estar colgado en este museo. Y la otra obra dice, yo quiero estar colgada en esta sala de este coleccionista. Y la otra obra dice, yo quiero ser parte de una colección permanente de de tal o cual colección. Es decir, al final del día, tanto el arte contemporáneo, conceptual, electrónico, de alguna manera se ha masificado y pues tiene esa misma línea, que por ende lo hace también increíblemente aburrido. A final del día, la autoría del proyecto se establece que debe de ser un colectivo, porque el problema es de donde el mundo está en crisis es en no poder vivir en colectivo. Entonces, a final del día se establece una figura que se llama el Colectivo Espacial Mexicano, y la idea es que todos aquellos que intervinieran en el proceso fueran parte del colectivo, en el sentido de que tenía que haber un diálogo entre la ciencia y el arte, pero no necesariamente ese diálogo porque se utiliza un término científico y hay un diálogo entre la ciencia, sino que en realidad esto requería de que hubiera un diálogo continuo entre ingenieros. Entonces, a lo cual, pues aquí pongo el nombre de los primeros que hubieron. Aquí está Arcángel, por ahí, que fue parte del colectivo. Está Gilberto Esparza, Arturo Márquez, Marcela Armas, Hugo Solís, Omar Gasca, Cabezas de Cera, Iván Puig, Ariel Gusic, Francisco Rivas, Ramsés Luna, Fernando Castro, Teresa Bordona, estuvo el Centro Multimedia, Juan Galindo y Julio Saldiva. Ahora, a través del proceso que ha tenido Ulises, que ha sido un proceso que no tiene una tesis o una forma de pensamiento que se defiende, pues básicamente el colectivo ha ido cambiando. Ahora, ¿en qué va a terminar? Pues cuando el satélite esté lanzado, terminado y funcionando, sabremos quién es el colectivo. ¿Por qué? Porque al final del día, el Centro Multimedia ya le heredó parte del proyecto al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ahorita estamos trabajando con Gauss y la Agencia Espacial Japonesa. Es decir, se ha vuelto una cosa como orgánica, que está sucediendo. Y al final del día, lo que sucede es que hace 4 años hicimos un manifiesto en relación a la imposibilidad de aceptar la realidad y los límites del sistema. Y observamos que los síntomas no solamente son de México, son los Estados Unidos con lo que sucedió con las hipotecas, España con lo que le ha sucedido a partir de ahora, Grecia, en la cual prefieren que quiebre Grecia a un banco, Islandia, que reacciona y mete a la cárcel a los que debe de meter, Italia, entre muchas otras cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, pues, vamos a decir, dentro de lo que está sucediendo, además de lo que he mencionado, pues es que estamos en un momento de que se está perdiendo el humanismo, la Revolución Francesa, es decir, y miren, como parte de la historia de Ulises, la primera conferencia se da en Caldas, en Colombia. Y la primera conferencia se da en Caldas, Colombia, en Manizales, porque como quién sabe qué estábamos diciendo, era muy importante que lo que dijéramos, entender qué era lo que se decía. Entonces, si algo se decía en Manizales que no era correcto, nadie se iba a enterar. Entonces, básicamente se hace como un primer ensayo del discurso, e inmediatamente después se genera un discurso en el MIT, en Boston, porque pues el ensayo lo que tenía que hacerse era ver si de veras calificaba el proyecto contra astronautas y contra la NASA, ¿no? A lo cual, aquí les voy a establecer que esta es una visita del 2011. Este que está aquí es Buzz Aldrin. Esta es la esposa de Buzz Aldrin. Este es Guillermo Trotti, que es un arquitecto que hace los camarotes de la Estación Espacial, Dava Numa y Michael Massimino. ¿Se han visto la serie de televisión esa de The Big Bang Theory? Este es el que sale en el programa de televisión que va a la Estación Espacial. Y pues Dava Numa, en el momento donde la conozco, estaba diseñando el traje para ir a Marte. Miren, les traje esta foto porque me crean que mi amigo es astronauta. Entonces, aquí está vestido de civil, aquí está vestido de astronauta, y parte de lo que él ha hecho fue, él le hizo 2 reparaciones al Hubble. Y básicamente, el entrar y meterme a la experiencia de la NASA establece muchas cosas de lo que estaba sucediendo. Es decir, es el final del humanismo, es el fin del transbordador espacial, es la entrada de los capitales privados. Los nuevos polos de desarrollo en el mundo es China e India. Es decir, los Estados Unidos, Rusia ya son jugadores laterales. Y lo que queda muy importante es que no existe el Julio Verne de este siglo. Es decir, la exploración y el imaginario que se hizo siglo XIX y siglo XX parte, a final de cuentas, de que había una idea de lo que era ser un explorador. Entonces, aquí está un mapa de todos los viajes que están en las novelas de Julio Verne, ¿no? Y bueno, la primera exposición en el MIT era la maqueta que está allá abajo, todos la pueden ver, y un PowerPoint. Y ahí está toda la gente leyendo el PowerPoint, y toda la premisa que tiene el satélite es que nosotros estamos actuando a partir de una progresión poética, cuando la progresión lógica y la progresión histórica ya no tienen a dónde ir. Y a final de cuentas, la poiesis es lo único que sucede. Ahora, también en el MIT, lo que sucede es que hacemos una llamada al espacio a la esposa de este señor, que está aquí, que era un amigo mío, que hace mundos de cristal y los entierra. Entonces, cada mes entierra 2 mundos de cristal como una antropología del futuro. Entonces, y resulta que un día se disculpa conmigo de que no pude ir a un festival en México. Me dice, qué pena que no pude ir, pero mi esposa la lanzaron al espacio. Se me hizo que era la mejor excusa que uno puede hacer para no ir a una boda o para no ir a una fiesta. Y de inmediatamente después le habló por teléfono y ahí estamos hablando a la Estación Espacial. 45 minutos porque es lo que tarda en dar media vuelta a la Tierra y es donde todavía hay señal, ¿no? Ahora, lo que es muy necesario cuando uno empieza a diseñar un satélite es que uno necesita un cohete. Entonces voy a Mojave, donde es la inversión privada más importante en el mundo, donde están los 17 laboratorios, y me encuentro a Interorbital Systems, y pues aquí estoy comprando un pedacito de cohete para llevar a Ulises, que Ulises está aquí, para que me entiendan la escala de lo que es el satélite, ¿no? Es de este tamaño. Y bueno, esta es la torre de pruebas, que solamente se puede ver a las 6 de la tarde. Esta fotografía la hice porque si uno está 20 minutos en Mojave afuera, uno se deshidrata y muere. Entonces, tiene que ser a las 6 de la tarde porque si no... Y bueno, el lanzamiento original era de Tonga. Entonces, aquí está la isla de Tonga, donde el rey de Tonga les donó un terreno porque quiere llevar a su isla al futuro. Entonces, lo hicieron Spaceport para hacer lanzamientos. Por supuesto, bueno, aquí está Tonga. Los Estados Unidos ya prohibió que se puedan hacer lanzamientos desde Tonga. Primero, por la exportación de tecnología, y segundo, porque hay una base secreta de submarinos que supuestamente no debemos de saber que está ahí. Entonces, si el cohete hace así o falla, cae sobre un submarino americano. Y bueno, aquí les voy a poner la exhibición o cómo nace el Ulises a partir de una lluvia de ideas y a partir de un festival que se llama Play. Entonces, el primer capital para empezar el proyecto lo da la Fonoteca Nacional, como debe de ser. Sí, las fonotecas nacionales son las entidades que deben de estar financiando misiones al espacio. Entonces, aquí están algunas fotos de la exposición. Aquí está una de las partituras de Omar Gasca, una partitura de Arturo Márquez. Aquí está un póster que hace José Manuel Morelos, que se llama Ulises 1, Región 4. Y este póster, cuando se lleva a Estambul, la gente piensa que este es el satélite. Entonces pensaban que era más audaz el proyecto porque ya estábamos tirando pues, una latita de basura con matamoscas, ¿no? Y el proyecto gira a partir de haber encontrado a Gerardo Bray, que es un señor que hace satélites en el ático de su casa. Entonces, a final de cuentas, lo que hicimos fue importar la tecnología o importar el know-how de Gerard a México, donde este es el laboratorio para hacer satélites. Y bueno, este es nuestro laboratorio para hacer satélites, ¿no? Y bueno, aquí está la exposición que se hizo en el Museo de los Globos. Por otro lado, el Colectivo Espacial Mexicano está representado en ITACUS, que es el Comité Cultural en la Federación Astronáutica Internacional, donde nosotros lo que estamos haciendo es generando política sobre cultura del espacio y cultura en el espacio. Esta es la exhibición en MUTEC, que pues ya estamos entrando de un museo artístico a un museo tecnológico, es decir, ya empieza a haber dos discursos, y aquí está en un performance que se hizo en el Laboratorio Arte Alameda. Y bueno, esta es una de las juntas con el Politécnico Nacional, con puros ingenieros, donde se les está presentando el proyecto. Como ustedes pueden ver, son la alegría de la fiesta estos muchachos. Esta es la primera junta de la Agencia Espacial Mexicana con la comunidad del espacio. Y básicamente lo que está aportando el Colectivo Espacial Mexicano es la célula mínima para llegar al espacio en el entorno de política espacial mexicana. Aquí hay otras tomas del proyecto de trabajo. Aquí está el primer evento de transferencia de tecnología. Aquí estamos en la primera discusión, donde ya 11 gentes o 20 gentes tenían acceso por primera vez en México al conocimiento de un satélite. Entonces, la primera vez donde hay un conocimiento de cómo hacer un satélite, desde el momento de diseño hasta el momento de lanzamiento, es esta fotografía. Donde pues, la gente sabía cómo hacer satélites, pero no tenía el conocimiento completo. Esta es la primera clase graduada. Y básicamente hay una serie de encuentros a partir del proyecto. Es decir, no estamos defendiendo una tesis, estamos encontrando cosas en el proyecto. Y una de ellas es esta relación de tecnología, arte y ciencia, donde antes del siglo XVIII lo que mantenía el pensamiento era magia, religión, filosofía, política. Entonces, cuando uno entra a la Catedral de Chartres, es un solo gestalt, ¿no? A partir del siglo XVIII, las especializaciones y el tratar de establecer que lo único que une las cosas es la economía, no hay manera que se den los diálogos. porque la ciencia, el arte y la tecnología están disgregados y la economía no es una jerarquía que pueda unir las cosas. Entonces, regresando al planteamiento del fotógrafo con un grupo de artistas al espacio, la realidad puede ser cambiada y que la poiesis, según Heidegger, subraya el momento del placer cuando algo está fuera de su posición original para convertirse en algo más, y en griego poiesis tiene que ver con la acción que le da la transformación y continuidad al mundo, es establecer que estamos recuperando el sentido de la poesía. Y por otro lado, lo que encontramos es el paradigma de garbage in, garbage out, donde si uno le mete datos basura a un modelo perfecto, genera basura, y si uno le mete datos perfectos a un modelo basura, sale basura. Entonces, a final de cuentas, uno tiene que estar planteando microcosmos, porque si no, uno empieza a jugar gato. Y entonces se genera una redefinición de la realidad, ¿no? Aquí está nosotros la realidad que estamos generando a nivel de hacer proyectos artísticos y misiones espaciales, y esta es la primera plana de México. Entonces, pues resulta que el mundo, o México, está en que hay 43 estudiantes desaparecidos y nosotros tratando de volar en gravedad cero. Y por otro lado, en esta primera plana del Excelsior, está cómo la Agencia Espacial Mexicana declara que no va a apoyar de ninguna manera a este satélite, y una escuela de samuráis decide darnos el financiamiento para continuar nuestro proyecto de satélites. Entonces, pues al final del día, la escala ciudadana nos está permitiendo, pues desde ser noticia en Rusia y primera plana del periódico, y establecer que el arte puede ser una herramienta de investigación, pero no tiene una conversación frontal o igual con la ciencia, sino que tomamos el concepto de Beuys, que dice que el arte es primero y la ciencia es después, y la ciencia es un paradigma que debe de cambiar o debe de ser cambiante. Sin embargo, la imaginación siempre es primero. Entonces, al final del día, nosotros lo que estamos es como recuperando esas tesis y aplicándolas en estos quehaceres, ¿no? Y básicamente, pues estableciéndolo a partir de un do it yourself, ¿no? Y es keep it simple. Entonces, la tesis básica no es de oposición al sistema, sino es la definición del sistema como basura. A lo cual, pues para eso se inventaron las técnicas de reciclado. Y esa es la escuela de satélite, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando ahora a partir del conocimiento es la escuela de satélites en un programa continuo de arte durante los siguientes años, alianzas entre individuos, gobierno, academia y sector privado, científicos y artistas en el camino de la imaginación y el cambio de conversación conceptualizando el futuro, pero la conversación tomada como si fuera cibernética pura, es decir, a partir de un biofeedback o un feedback social. Aquí está el Ulises 1 que pueden ver ahí abajo. Esta ya la vieron. Aquí están distintos grupos de gente que han estado trabajando en las misiones. Y básicamente, hoy en día, hay más de 75 gentes trabajando. Aquí están partes del Ulises 1 y el Ulises 2. El Ulises X, que le estamos llamando ahorita el Ulises Daniel. Una colaboración entre Colombia, Perú y Chile con México. Estamos haciendo, y básicamente es que todas estas gentes se han unido a hacer satélites artísticos, cosa que esto cambia una tesis de no es un artista colaborando con la Agencia Espacial Mexicana, sino que es la Agencia Espacial Mexicana colaborando con artistas. Bueno, aquí es la presentación del Ulises, nuestra gráfica de tiempos, un artículo de revista. Y básicamente, Interorbital System está muy atrasado en su proyecto y nosotros ahorita ya estamos en otro manifiesto con la Agencia Espacial Japonesa subiendo al International Space Station. Cosa que hace esto un proceso mucho más complicado de 81 observaciones, y aquí estamos en la prueba criogénica congelando y generando el vacío del satélite. Y, pues por supuesto, se nos había olvidado que había que diseñar un lanzador. Entonces, hay un cañón que se está diseñando para poder lanzar el satélite a partir de la estación espacial. Y básicamente lo que estamos haciendo es aprendiendo y pasando el balón, aprendiendo y pasando el conocimiento. Básicamente estamos retomando que si Play fue el proceso que empezó todo, creo que debemos de guardar la receta de cómo empezamos a hacer las cosas, es decir, no institucionalizarlo, cambiarlo o generar una receta que sea literalmente buena, sino que básicamente seguir haciendo festivales, plays y residencias que generen cosas. Y bueno, estamos ahora haciendo satélites de lata que tengan sentido artístico y los estamos volando con paracaidistas. Entonces, estamos en a nivel de la escuela, estamos generando que hagan proyectos muy chiquitos, que los subamos a 5.000 metros. Y bueno, aquí está el equipo de paracaidistas que sube los satélites. Ah, bueno, esto es de la gravedad de los asuntos. Esto nada más se los traje para que sepan que tuvimos una misión en gravedad cero. Y pues nada más para terminar, enseñarles uno de nuestros lanzamientos de satélites pequeños en lata, donde el satélite está agarrado al paracaidista y el experimento lo lleva ahí. Y resulta que cuando baja, se lo da al diseñador, corrige lo que haya hecho de manera equivocada y se vuelve a subir, se vuelve a saltar, y entonces estamos saltando todo el día satélites hecho por estudiantes para que después ya nos puedan subir al espacio, a la estratosfera o a donde tengan que subir. Muchas gracias.